Tenemos una comunicación telefónica. Así es, estamos comunicados con el diputado nacional Dante Gullo. Dante, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo están ustedes? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Dante. Te saluda Daniel Kaminsik y Quique de la Calle. Dante, una primera reflexión sobre, bueno, sobre la marcha del día jueves, desde el Congreso Nacional hacia tribunales por el tema de la ley de medios. Bueno, yo creo que con respecto a la ley de medios, que desgraciadamente ahora está parada por lo que es la intromisión, ese es el término, de una justicia que desgraciadamente no entiende la democracia y lo que significa democratizar leyes, sigue despertando un nivel de participación, protagonismo, adhesión y obviamente responsabilidad de multiplicidad de sectores, actores. Esta marcha obviamente no es sino la continuidad de un absoluto y total compromiso de muchos que están afectados por esta ley y quieren su aplicación inmediata. Bueno, ya hemos visto en estos días distintas formas en que se van manifestando distintos sectores de la sociedad y bueno, hay que seguir en esto. Yo creo que tenemos que ser inteligentes y además demostrarle a nuestra sociedad que una ley que tiene los años y años de trabajo, participación, elaboración, como la que se ha votado masivamente en la Cámara de Diputados y Senadores, y obviamente afecta por la positiva a lo largo y ancho del país a multiplicidad de actores, no puede ser atropellada para volver a la ley de la dictadura, y obviamente no podemos seguir siendo prisioneros de la mordaza que nos imponen ciertos monopolios. Dante, en ese marco es que pensaron desde tu espacio la organización de un ciclo de charlas. El día jueves pasado comenzó el ciclo que se llama Comunicación y Bicentenario. ¿Lo pensaron? Sí, comenzamos este ciclo de charlas. La primera charla fue en la Casa del Bicentenario. Ahí expusimos, entre otros, Quién Habla, Florencia Peña, Mariotto, la gente del sindicato de televisión, La Roque, joven de funcionario, en fin, y hoy, el miércoles, va a haber una nueva charla, esta vez en lo que es la Casa de Profesionales y Técnicos Peronistas, en Avenida de Mayo, al lado del Hotel Castelar. Ahí va a haber una exposición también de varios panelistas, entre otros Cosia, Mariotto, Quién Te Habla, Riedal, diputado, Copani, en fin, en este proceso vemos por suerte no solo lo que es la responsabilidad de muchos de nosotros en defender lo que tenemos que defender en nuestro pueblo, sino también la participación plena, efectiva, inteligente de actores que honestamente son muy importantes. Me refiero a toda una franja de gente de la cultura, artistas, creativos y obviamente todo el mundo que mueve hoy la comunicación audiovisual, que es múltiple y sobre todo toca a nuevas generaciones con ansias de no solo participar, sino que ir generando creatividad e inteligencia en la Argentina, ¿no? Una movida, esto que vos también mencionabas recién, es un reclamo que se ha hecho carne en muchísimos actores sociales, de sindicato, aquellos actores mucho más cercanos al gobierno, pero que también se ha hecho carne, en estas movidas autoconvocadas, como se las llama. Pienso en la convocatoria del viernes pasado ahí al Obelisco. ¿Cómo ves ese fenómeno que de alguna manera se está aglutinando alrededor del programa 678? No, yo creo que por suerte estamos ante una situación muy particular, rica, una situación que obviamente, más allá de adhesiones políticas o a este juego de oficialismo o oposición, acciona en función de conciencia, inteligentemente, y acciona en función de lo que significan aprobar y acompañar las leyes que van a ser angulares, fundacionales de la nueva Argentina, ¿no verdad? En este caso, yo observo con gran respeto lo que significa todo lo que está expresando y referenciando un programa como 678, que obviamente nuclea a una amplitud de sectores que están revisando seriamente en qué situación nos encontramos hoy en términos reales en la Argentina, o mejor dicho, cuál es la Argentina real, ¿no? ¿Verdad? Y esto pone, digamos, pata para arriba muchas situaciones y positivamente hace que se comience a trabajar de otra manera. Además, también juega en esto un cansancio que nos está llevando ese supuesto arco opositor, donde obviamente no ve nada bueno y todo parece querer ser destruido. Además, comparando tan mal las situaciones que hoy muchos de ellos nos quieren comparar peor a lo que vivió el país en las situaciones de deterioro o caída tan tremendas como la del 2001 o tan nefasta como la del proceso, ¿no? Y obviamente muchos de esos sectores, ciertos monopolios mediáticos la han llevado a un hartazgo, y el hartazgo lo que determina es hacer un balance y definir con inteligencia y discernimiento propio dónde uno está parado y cómo están parados los otros si juegan, ¿no? Estamos hablando con el diputado nacional Dante Ullo. Te hago la última pregunta, si no te robo más tiempo. Bueno, ¿cómo lo que decías recién, la relación oficialismo-oposición, cómo ves que se va a dar, qué solución posible se va a dar en el Congreso Nacional a este tema de quórum sí, quórum no, y esta sensación de parálisis del Congreso, de una discusión que no avanza hacia ningún lugar por el empate de las dos fuerzas? Es que el Congreso no está parado, en el Congreso se trabaja. Que no haya sesión, porque algunos hacemos obviamente del quórum una necesidad para definir políticamente quién es quién y dejar en evidencia que hay sectores que lo único que quieren es poner palo en la rueda, son los mismos sectores que ahora se quejan porque no hay quórum, pero después con respecto a esto de la ley de medios audiovisuales, en soledad fueron a los tribunales amigos o a los jueces amigos a poner también palo en la rueda. Entonces hay que desenmascararlo esto. Además, ¿qué quieren? Siguen jorobando con el tema de los DNU y el pago de la deuda que ellos han contraído, en un momento que Argentina está ante un canje exitoso y obviamente la presidenta está en el exterior defendiendo las bondades de lo que hoy significa una Argentina de pie. Entonces están queriendo poner palo en la rueda y seguir jorobando, porque ellos mismos, por un lado, dicen que están de acuerdo con el pago, pero después tumban la cosa. A su vez dicen que tiene que haber una ley, pero no quieren discutir la ley. Entonces están haciendo un mal uso de una mayoría que es circunstancial y no es tanto. Han avanzado en el Congreso haciendo tabla rasa con lo que era una experiencia histórica y una cultura de respeto de las proporciones. Hoy nos enteramos que incluso un personaje como Duhalde desde afuera dice: no quiero a Fellner. Entonces están todos los peronistas supuestamente disidentes viendo cómo hacen una sonada para tumbarlo a Fellner cuando corresponde a la primera minoría tener la presidencia. Entonces acá no hay una cosa que de estricto cumplimiento reglamentario o de aplicación reglamentaria a nivel del Congreso. Hay también malas intenciones que están llevados por estos elementos destituyentes que quieren jorobar al normal funcionamiento del gobierno, ¿no? Ahora sí, la última. Y en ese marco yo coincido con todo lo que vos planteás, la posibilidad del oficialismo, del kirchnerismo, de bueno, tratar de incorporar una agenda o de desarrollar una agenda con otros actores, porque digo, no podemos pensar que toda la oposición es destituyente y que forma parte de ese frente del rechazo. Y estoy pensando en la centroizquierda. ¿Crees que por ahí va la salida? Mira, eso depende también de esos supuestos grupos de centroizquierda, porque acá hay una realidad, la gente además nos observa y va tomando posición. Puede ser que estén trabadas algunas cosas porque mete el diablo la cola en la justicia, con algunos jueces que obviamente se prestan más a ser operadores de corporaciones o de multimedios o de manipuleo político que otra cosa. Puede ser que el diablo ponga la cola y que el arco opositor honestamente está perdido como turco en la neblina, pero el gobierno gobierna. Si hay algo acá que tenemos que destacar es que Argentina de lunes a lunes está en función de lo que es el derrotero de un gobierno que trata de generar las mayores condiciones para poner en marcha y consolidar un país con inclusión. Obviamente un gobierno y una realidad política que nos exige a todos también duplicar o triplicar esfuerzos. A mí me gustaría obviamente trabajar más sobre el tema seguridad, me gustaría trabajar más sobre el tema que hace hoy a nivel de precios, trabajar más sobre el tema que hace a que no haya trabajo en negro, trabajar más sobre lo que significa profundizar e intensificar esta política que para mí es inédita, que hace al ingreso universal por hijo, que hace al cual, cómo estamos hoy encarando la educación, a nivel de educación secundaria, a nivel de lo que fue el último anuncio de la presidenta para que cada chico, chica a nivel secundario cuente con su computadora. En fin, hay muchas cosas positivas. Hay otras que merecen más trabajo y otras que obviamente significan por parte nuestra no solo dar la cara, sino poner el pecho para que no se nos escape nada, ¿no? Dante Gullo, te agradecemos la comunicación. No, gracias a ustedes. Buenos días. Era el diputado nacional Dante Gullo, que además es vicepresidente de la Comisión de Comunicación en la Cámara de Diputados. Los dos temas de la semana, la marcha por la ley de medios y esta situación compleja que se está dando en el Parlamento, donde bueno, ninguna fuerza política está pudiendo imponer su agenda.